Dale pa' acá, que eres VIP más. No tienes que ser fila, entra por la parte de atrás. Si soy vacilón, es lo que tú buscas. Esta es tu noche, baby. Yo quiero hacértelo pegadito a la pared. La música es nice, así que métele DJ. Dale pa' acá, donde nadie nos vea. Yo te aseguro que si te doy, te quiero hacértelo pegadito a la pared. La música es nice, así que métele DJ. Dale pa' acá, donde nadie nos vea. Te aseguro que si te doy te va a querer quedarse y yo voy a querer que arranque. Te lo digo porque me ha pasado once. La tuve firme en el bajo y sube. Y uno pretende que no se enchule. Sí, mami, pa' que coja fresco y sude. Si me voy medio pocillo me destruye. Sin careta uno se zambulle. Antes me huía, ahora soy yo quien tienes le huye. Tienes que soltarte, pégate pa' calentarte. No puedes enamorarte, porque yo lo que quiero es darte. Tienes que soltarte, pégate pa' calentarte. No puedes enamorarte, porque yo lo que quiero es darte. Yo quiero hacértelo pegadito a la pared. La música es nada, así que métele DJ. Dale pa' acá donde nadie nos vea. Yo te aseguro que si te doy te quiero hacértelo pegadito a la pared. La música es nada, así que métele DJ. Ella me dijo ni me mire, ni saludo. Me gusta rubia, yo azul. Eso fue domingo, llamó lunes 30 veces porque contestando pude. Con calma, no te apures. A mí me gusta suave, pa' que dure. Pa' vacilar, pa' que te cure. No lo pienses tanto, fluye, no disimule. Dale pa' acá, que eres VIP más. No tienes que sufrirla, entra por la parte atrás. Si soy vacilón, es lo que tú buscas. Esta es tu noche, baby. Yo quiero hacértelo pegadito a la pared. La música es nice, así que métele DJ. Dale pa' acá donde nadie nos vea. Yo te aseguro que si te doy te quiero hacértelo pegadito a la pared. La música es nice, así que métele DJ. Dale pa' acá donde nadie nos vea. Yo te aseguro que si te doy te quedas. El negro con el J. J. Álvarez, el dueño del sistema. Un job with Low Music. Decidme todos ustedes. Low Music, la maquinaria. ¿Qué fue? Netty, la mente maestra. Tengo Calderona, Jiggy Records, Jai Soli. El camino para la cima, baby.